Cherrito, pronto. Gracias, estoy con el secretario de Protección Ciudadana, el doctor Atilio Lamaquera, para hablar un poquitito de cómo vienen estos 140 días con relación al coronavirus y los controles. Atilio, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, ¿cómo vienen efectuándose los controles en la ciudad de Tandil? Bueno, seguimos siempre con un trabajo muy intenso. Trabajo, la verdad, muy esforzado y muy meritorio de todos los puestos de control de la ciudad, tanto de los inspectores de control urbano vehicular, como de los voluntarios de salud, como del personal policial, que todos los días, 24 horas, está apostado en los puestos, haciendo una tarea ciclópea, verdaderamente. Así, bueno, muy satisfecho con la labor, el desempeño de los puestos, y bueno, tratando siempre de prevenir situaciones que de personas que puedan ingresar a la ciudad provenientes de zona de transmisión del virus, ¿no? Que ahí está un poco la clave, digamos, en la tarea del control, fundamentalmente. ¿Cómo se hace el control, Atilio? ¿Llega uno y tiene que mostrar la declaración jurada o el papel por el cual quiere ingresar a la ciudad, ¿no? Sí, el control tiene dos facetas, digamos, el control de legalidad. El control de legalidad tiene que ver con acreditar la persona que se presenta en el puesto, tener el certificado único de circulación. Si lo tiene, se supone que cumple una actividad esencial, digamos, los certificados estamos listos con las actividades esenciales. Ahí, digamos, los inspectores realizan un interrogatorio, digamos, básico sobre la procedencia de la persona, bueno, qué actividad concretamente viene a cumplir, etcétera, etcétera. Y si todo eso está más o menos en regla y hay verosimilitud, digamos, en la información que se provee, complementaria al certificado de ingreso, se hace la segunda etapa, que es el control sanitario, que es el control de temperatura, y completar la declaración jurada de ingreso, donde se pregunta a la persona sobre síntomas que hubiera tenido, o también la procedencia, es decir, si viene fundamentalmente de alguna zona de transmisión del virus, ¿no? Entonces, bueno, si esos dos pasos, tanto el control de legalidad como el control de sanitario, digamos, están bien, la persona ingresa. ¿Sí? Y los, por ejemplo, los que quieren venir de ciudades donde está el contagio activo, directamente se los hace volver o pueden ingresar igual, hacer algún trámite de hora. Bueno, eso depende justamente de la finalidad del ingreso a la ciudad. Nuestra normativa municipal, los decretos que se han ido dictando sucesivamente durante la época de pandemia, prevén la figura del ingreso transitorio a la ciudad, que es muy frecuente, digamos, y que hace a la actividad propia, digamos, el funcionamiento de la ciudad, de las entidades comerciales, de las actividades profesionales, etcétera. Pongo un ejemplo muy característico, el transporte de carga, de todo lo que es alimentación, etcétera, obviamente viene básicamente de zona de Buenos Aires, ¿no? Y muchos otros casos parecidos. Entonces, en ese caso, el ingreso es permitido a los efectos de cumplir esa finalidad, por ejemplo, descargar y retornar al lugar de origen o seguir viaje hacia otra ciudad, lo que sea. Antonio, ¿la colocación de cámaras por algo en particular o para mayor control? La colocación de cámaras en los puestos obedeció y obedece a tener un mayor control de la circulación por los puestos. Nosotros en este momento tenemos cámaras de observación en los tres puntos, en los tres puestos de ciudad. En el puesto de ruta 226 y 30, es decir, en la zona de parque industrial, además de la cámara de visualización, tenemos lectora de patente, con lo cual si hay alguna necesidad puntual de verificar un dato de algún vehículo y tenemos el dato de patente, también lo podemos hacer. Es básicamente para asegurar, digamos, los niveles de control, los niveles de seguridad en el ingreso. Estamos trabajando ahora en ese punto. El puesto, digamos, de parque industrial es el que está online directo con el centro monitoreo. Los otros dos todavía no trabajan con smart cams que han sido desarrolladas por Clademo, y estamos trabajando ahora con la gente Cretal para enlazarlos a través de la fibra, de la red de fibra óptica que tiene Cretal, interconectar la red de Cretal con la red municipal, y para poder monitorearlos online las 24 horas también a los otros dos puestos de ingreso. Eso creo que en breve lo vamos a poder estar haciendo. ¿Atilio, en los controles hubo algún secuestro de algún auto o algún paradero activo? Se han dado, sí, se han dado casos de personas que se han detectado autos, se han detectado personas. En ese caso se ha dado inmediata intervención a la policía del puesto y se han conducido las diligencias policiales y judiciales correspondientes. El fin de semana pasado, una persona que intentó evadir el puesto de ruta 30 por un sector, digamos, un triángulo fiscal que hay en la esquina de un campo, digamos, lo que es el acceso a Aeroclub, desde la Ruta 30 y el Camino de Tierra. Bueno, ahí se logró evitar el ingreso, se secuestró el vehículo, se formó causa penal a la persona. O sea, hay permanentemente una actitud muy proactiva, digamos, de los puestos de control en prevenir todo este tipo de situaciones. Incluso ese talud de tierra que estaba en el ingreso a este por este camino a tierra, el camino del Aeroclub desde Ruta 30, días pasados, porque ya no, venía complicando, digamos, ese talud, la gente lo vulneraba de distintas maneras, se reposicionó unos 300, 400 metros más adentro de la zona de camino, en un lugar mucho más angosto para justamente que no sea tan franqueable. Y así que bueno, estamos permanentemente ajustando, revisando cosas, cuando atentos a la información que nos llega, porque mucha gente también nos colabora, digamos, en este sentido, diciendo, vi tal cosa, vi que por allá pasa, no pasa, etcétera. Bueno, se trabaja todos los días en afianzar, digamos, esta metodología de controles. Paola, Guille, Beto, ¿tiene retorno a Tilio para poder charlar también con ustedes con relación con algún tema que tenía Beto con la policía que venía de afuera? Sí, ¿qué tal, Tilio? Buen día. Hoy conversábamos sobre la situación de los efectivos policiales, de cómo se estaba trabajando, lo que se había hecho con los efectivos del GAD, ¿no? Los que vienen, tienen domicilio en Tandil y que vienen del Gran Buenos Aires y que se los ponen en aislamiento. Pero hay otras situaciones, las cuales estamos recibiendo mensajes de aquellos efectivos que vienen a cumplir servicio desde ciudades como Mar del Plata, ¿no? Y que están ingresando a la ciudad. Esos son los mensajes que estamos recibiendo. ¿Cómo se actúa en ese caso, ¿no? Teniendo en cuenta que vienen a laburar, que vienen a cumplir servicio y vienen de un lugar donde realmente la situación está cada día más complicada? Sí. Bueno, a ver, hay como dos grupos de casos. Primero, todo el personal de seguridad de las fuerzas policiales es personal esencial, sí, claro, con lo cual tienen su habilitación correspondiente legal para circular y obviamente tienen que cumplir las directivas que emanan de sus jefaturas policiales y del Ministerio de Seguridad de la provincia. En ese contexto es que se producen desplazamientos efectivos. En el caso del GAT son desplazamientos, diríamos, adicionales, porque son convocados, el grupo de apoyo departamental integra lo que se llama actualmente la Superintendencia de Fuerzas Operativas Especiales y están directamente a disposición del superintendente, que tiene asiento en la zona de Buenos Aires, en Matanzas, si no recuerdo con la dos. Y desde ahí son convocados, en el caso del grupo de apoyo departamental, de a dos efectivos cada 15 días, van dos efectivos de acá, cumplen tareas en zona AMBA que se le asignan, que regresan y vuelven a ir otros dos. En ese caso, puntualmente, la metodología que hemos implementado en conjunto con el sistema de salud es que al regreso los efectivos permanezcan en aislamiento en un lugar que les provee incluso el municipio y estén bajo control sanitario, un seguimiento, digamos, prácticamente diario de sintomatología y demás situaciones que se presentan. Así que, y eso es lo que hemos venido haciendo con el desplazamiento de los efectivos de GAD. En este caso son efectivos que van, recordemos, a zona de Gran Buenos Aires, ¿no? Así que eso lo hemos podido ir resolviendo, digamos, o controlando con esa metodología, también en base a la predisposición del jefe departamental y del jefe del propio cuerpo del GAD, digamos, que obviamente acuerda con implementar esta metodología, ¿no? Tilio, yo estoy de acuerdo, es más, creo que pasó con los últimos que vinieron. El tema es cuando se da al revés, es cuando viene alguien de afuera que está trabajando en Mar del Plata con la situación epidemiológica que tiene hoy la ciudad de Mar del Plata, y quienes trabajan en Tandil, los efectivos policiales, son los que están embroncados porque viene gente de Mar del Plata y viene directamente a trabajar sin cumplir esa cuarentena. Sí, a ver, ese es otro segundo grupo de casos en donde, bueno, esas son circunstancias, vicisitudes que tienen que la propia fuerza policial y desde el Ministerio de Seguridad de la provincia tratar de resolver, ¿no es cierto? Ahí el problema que tenés es que todo el personal policial, como dije al principio, está dentro de las posibilidades de los desplazamientos, digamos, y son las propias autoridades policiales las que definen los destinos y los lugares de cumplimiento. Yo te voy a poner un ejemplo de un caso que pudimos, que nosotros sugerimos una metodología de solución, diríamos, y que se pudo implementar, que fue con personal de Olavarría Tandil, en donde se daba una situación que teníamos cuatro efectivos tandilenses que cumplían tareas en Olavarría y había igual cantidad de olavarrienses que cumplían tareas en Tarqui. ¿Sí? Entonces, en ese caso, hablando, digamos, coordinando, tiramos nosotros la idea, básicamente, porque no es que nosotros podamos disponer una medida de ese tenor, sino que sugerimos, digamos, la coordinación, y entre los jefes respectivos de las distintas departamentales acordaron que los efectivos de Olavarría permanecieran allí y los de Tandil permanecieran en nuestra ciudad y que hubiera intercambio, digamos, Tandil-Olavarría. Pero bueno, esas cosas, lamentablemente, solo las vamos logrando en la medida en que las propias jefaturas policiales permitan la adopción de esos acuerdos metodológicos, porque tampoco están al alcance de los jefes locales, sino que son decisiones que vienen de órbitas superiores de la policía. Sí, a ver, nos dejan, digamos, indefensos, ¿no? Porque por más trabajo que vos hagas en los controles, por más buen laburo que se haga en los controles, por más buen laburo que se haga en el sistema de salud, digamos, si las autoridades policiales fuera de la ciudad te dan la orden de que tenés que venir a trabajar, bueno, por ahí podés tener un foco de contagio. Sí, también es cierto que hay, digamos, con bastante autocontrol de la fuerza policial, digamos, en general uno ve que hay bastante conciencia, digamos, en la observación del protocolo. Sí, desde el punto de vista que vienen a trabajar, ya tiró ahí. Pero el desplazamiento, coincido contigo, que el desplazamiento en sí mismo, claro, digamos, es preocupante. Digamos, en este sentido, la verdad que uno desearía que desde el Ministerio de Seguridad y de los mandos superiores de la Policía de la Provincia se implementara alguna metodología que evitara, digamos, este tipo de desplazamientos. Se sabe si son muchos los... De hecho, el intendente lo ha planteado, sí, lo ha planteado políticamente, el Consejo Liberante está pasando, trató una resolución... Sí, hasta diputados, ¿no? También. Diputados de la provincia también, digamos, claro. O sea, en otros municipios sucede lo mismo, o sea, digamos, pero bueno, estas son decisiones que tienen que tomarse en el ámbito que corresponde, que es la jefatura policial y el Ministerio de Seguridad de la Provincia. ¿Se sabe la cantidad de efectivos que vienen de afuera en este momento? Nosotros tenemos información, digamos, de las situaciones que se van presentando a medida que se van sucediendo, ¿no? Estamos en permanente contacto. No hay un número determinado, digamos, fijo. Es que va cambiando. Por ejemplo, sí, te pongo otro ejemplo con el cuerpo de caballería. La propia jefatura local del cuerpo diseñó un plan de trabajo que hace que las personas de las zonas de transmisión no cumplan servicio activo en Tandil mientras nosotros mantenemos esas ciudades como puntos de transmisión. Me refiero al caso de Olavarría, Bahía Blanca, las ciudades que el municipio ha definido como zonas de brote epidémico activo. Pero bueno, eso se puede hacer en un caso como este, caballería, que no es la fuerza principal de policía en la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, digamos, es un grupo acotado, más reducido, donde también a través de una sugerencia que iniciamos aquí en la Secretaría, el jefe de la dirección de caballería local la adoptó, la interpretó, la conversó con su superioridad y se pudo implementar una agenda, digamos, que permita eludir este tipo de situaciones. Pero eso, reitero, no siempre es factible, ¿no? Bien. Atilio, gracias, gracias por el contacto y bueno, la última de Charro, ahí. Agradecemos el contacto a Atilio. Atilio, gracias por atendernos. No, por favor, muchas gracias a ustedes, como siempre. Muy amable.